Saludos, buenas tardes. Sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 225 y hoy, por fin, volvemos a avistar náufragos en nuestras costas. Hoy está con nosotros Remate. Could you take some floggings up to my room? I can't wait to groom my honeymoon. Could you take some floggings up to my room? I can't wait to groom my honeymoon. When I was a little child, I used to play down. As a teenager, I was a lost cause, a leader to clever my hair. Why don't you play with me? Grass stains on my skin. If your knees aren't green by the end of the day, you are too seriously. Think over twice, what on earth do you wanna change? You need another eye in the forehead. I don't ask who you are, that is not what I want. So change tack and take the worst thing you can and imagine something 100 times worse than that. What I like is when you're looking and thinking and looking and thinking and suddenly wake up. Fear is basically a sentiment, a crash, an only way. Love dramatic kind of life. Take some floggings up to my room. I can't wait to groom my honeymoon. Pues saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro programa número 225. Ya sabéis que si nos escucháis, si escucháis La Isla de Encanta es porque ahí con el mejor de los criterios habéis seleccionado el 100.4 de la FM en el dial de vuestra radio, lo cual pues habla bien de vosotros y de vuestro gusto. Hoy comenzamos un programa pues que casi llega por aclamación popular, porque hace tiempo que nuestros seguidores, la gente que nos escucha y que se digna a dejar comentarios en nuestra página web, nos pedía naufragios y por fin, pues después de muchos meses, tenemos con nosotros a un superviviente de las grandes mareas, a Fernando Martínez, a Remate, que está aquí a la sombra del cocotero. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí en una isla utópica. Sí, sí. ¿Estás a gustito? Yo en una isla utópica estoy en mi hábitat natural. Bueno, ahí cualquiera, claro. Claro que sí. Muchas gracias por venir. A vosotros. Claro. Y enhorabuena por Safe and Sound, por tu nuevo disco. Muchas gracias. Acaba de sonar una de las canciones, la primera de ellas. Ya sabéis que aquí en estas tierras nos gusta comenzar por el principio, An Eye in the Forehead, de este quinto álbum de Remate que iremos pues escuchando poquito a poco a lo largo de los próximos 60 minutos. Decir que hoy con nosotros no está Julius, está en Francia, en viaje de negocios, pero está pues acompañándonos David, que pues ha hecho ahí fuerte con los mandos, David. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Majo? Estupendamente. Ya te veo, ya. Pues nada, que déjate el micro abierto para cualquier contingencia, sugerencia, lo que quieras añadir, decir y preguntar a Fernando, pues será bienvenido, ya lo sabes. Lo haré. Vale. Pues nada, ya hechas las presentaciones, ya estamos todos, pues vamos a ir ahí un poco al meollo. Fernando ha rescatado del naufragio una guitarra acústica y va a tener la deferencia de regalarnos un par de temas aquí en riguroso falso directo desde la playa Wi-Fi. Y también pues se ha librado del naufragio pues su iPod, que viene cargadito de canciones. Algunas de ellas pues favoritas, entre las favoritas. Pero ahora vamos con lo que interesa, con lo que importa, que es que Safe and Sound, que es este nuevo disco, salió ayer a la calle. Ya por fin está ahí. Me imagino que tú estarás ahí, pues que te temblan un poco las canillas, ¿no? A ver cómo va la cosa. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Nada, pues con muchas ganas y cierta ansiedad de que saliera el disco, y como por fin ha salido, es como que no te lo crees un poco, ¿no? Porque lleva tiempo grabado ya, claro. Bueno, lleva tiempo, desde abril, pero no es mucho tiempo para lo que supone normalmente la dinámica de grabar un disco y que salga el disco. De hecho, pues, es poco. En otras ocasiones he grabado y ha pasado más tiempo, ¿no? Pero siempre es mucho, ¿no? Sobre todo porque llevo mucho tiempo hablando de este disco, dando entrevistas y preparando los futuros conciertos. Y claro, el disco no estaba en la calle, era como hablar de algo virtual, ¿no? Entonces ahora ya se convierte en algo que la gente puede escuchar y tener en sus casas. Entonces hablamos de algo que la gente puede considerar, si dices chorradas o no, con razón de ser, ¿no? Porque antes era como un poco hablar sobre algo etéreo. Ahora ya está ahí dispuesto pues, para ser disfrutado y también pues, para ser jugado pues, por tu público y por el que se quiera arrimar, que me imagino que pasan los años, pasan los discos también, y tú irás notando, ¿no?, que cada vez son más, ¿o no? O más o menos igual. No, hombre, se nota mucha diferencia, mucha diferencia. Siempre cada disco ha habido una progresión en todos los sentidos y que más o menos ha sido exponencial en cuanto a todos, ¿no?, los ámbitos en los que supone dar conciertos y publicar música, ¿no? No siempre el paso ha sido igual que el artístico, ¿no? Pero tanto con el anterior como con este sí que tengo la sensación de predicar en un desierto que cada vez es menos desierto. Hay algunos oasis más, ¿no? Sí, cada vez más, de hecho. ¿Y esto te hace tener comezón o morderte las uñas por el tema de las expectativas y el que dirán y todo eso, o no? Bueno, lo peor de todo siempre son las expectativas, ¿no? Como dice Paco Loco. En eso creo que tiene toda la razón. Se generan unas expectativas y entonces estás con el vértigo y la impaciencia de culminar todas esas expectativas, digamos. Como sobre todo con el disco anterior generamos muchas expectativas, con este disco las expectativas están desbordadas un poco. Y entonces yo creo que en todo el ámbito que me rodea, incluido yo mismo, estamos un poco como flipándolo un poco con las expectativas, porque las expectativas son muy grandes. Entonces yo creo que más vale ir poco a poco, culminando etapas y ir disfrutando, porque si no nos vamos a ahogar antes de llegar al mar, vamos. Descarado. Y además está siguiendo con el tema este de las expectativas, luego pues lo iremos comprobando, cómo este disco pues es un disco de cambio con respecto a Nolan Recordings, a tu anterior sí, trabajo. Sí, yo creo que sensiblemente sí. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues de todo esto iremos hablando a lo largo de este programa, pero ya sabéis, os lo tenemos dicho, que cuando vienen náufragos, pues hacemos la chasca, ellos sacan la guitarrica y se hacen unos temas y les pedimos que, por favor, que nos ilustren acerca de sus gustos. Así que hemos hecho lo propio con Fernando y él pues nos ha traído unas cuantas canciones. Vamos a escuchar, si te parece, un tema de East River Pipe que sí. Has seleccionado para este programa. Sí. Y una vez suene, pues te pediremos que nos cuentes así pues por qué has elegido esta canción y no otra cualquiera. Estupendo. Vale. Pues cuando David me diga. Pues ahora mismo. Pues vamos con ello. Vamos a ver, que estas cosas pasan. Por ahí se acerca FM Cornog, por ahí se acerca, ahí está. Y shiny pimp mobile running through the night. Shiny, shiny pimp mobile running through the night. We're all alone, just get inside. We're going for a little ride. The cherry bombs, Confederate flags. Don't forget that's all you are. Shiny, shiny pimp mobile running through the night. Shiny, shiny pimp mobile running through the Pues así suena Shiny Shiny Pip Mobile, una canción de East River Pipe, que es, ahora nos lo va a explicar con un poco más de detalle Fernando, que es quien la ha seleccionado. Es el nombre artístico de un elemento, un norteamericano, que se llama FM Corno. Sí. Pues cuéntanos un poco por qué has traído esta canción, Fernando. Bueno, pues es uno de mis músicos favoritos. Uh-huh. East River Pipe, me parece que hace unas canciones impresionantes, una emoción increíble. De una apariencia de sencillez, pero tienen como algo muy especial todas las canciones y sus letras, como apocalípticas, pero con un sentido del humor negro que fuera de lo normal. Uh-huh. Y luego el personaje es muy, muy particular por eso, porque nunca ha dado un concierto en su vida, graba los discos en su casa, en su pequeña mesa de mezclas de 8 pistas y... Bueno, pues sin embargo los publica Merge Records y tiene una trascendencia muy relativa, pero un prestigio muy grande. Yo lo conocí porque Carl Wagner de Lamb Chop en unas entrevistas habló de él y a partir de ahí me compré un disco y ya me fascinó por completo, vamos. De hecho, yo creo que su mayor publicista, por lo menos en tiempos, fue Carl Wagner. Que yo sepa, sí. Que porque yo sepa, muchos, sí. Muchos dicen, cuentan eso, que claro, yo conocí a River Pipe porque yo lo conocí por eso, vamos, y se lo agradezco enormemente. Pues nada, por cierto, me pareció verte en el showcase de Carl Wagner, ¿puede ser? Sí, sí, sí, estuve. Sí, se lo agradeciste, dijiste, oye, gracias por lo de River Pipe. Bueno, es que le hice una entrevista que me pidió una revista para colaborar con ellos y lo primero que hice fue agradecerle que me hubiera descubierto a East River Pipe. ¿Qué te pareció el concierto de muy bueno. De Kurt? Sí, con una personalidad y un sentido de la canción y de la elegancia y... Vamos, muy de altos vuelos. Uh-huh. A mí hubo pues una canción que creo, si las neuronas no me fallan, que todo es posible, es bastante probable de hecho, una de las canciones que tocó, que estaba pues está en su último disco, no sé si es la 9 o la 10, es de las del final, y claro, la tocaba con guitarra y voz, con esa voz que tiene él, y funciona. Y luego la escuchas en el disco, que lleva un montón de cosas más, y también es la leche. Me imagino que eso será complicado de hacer, ¿no? Pido opinión a un músico, vaya. No sé qué decirte. Yo creo que como en este caso me da la sensación de que sus canciones parten precisamente de lo que él hizo en el concierto y luego se junta con la banda y la banda la va vistiendo la canción, era como desrecorrer un camino, ¿no? O sea, parecía como muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, detrás de todo ese esqueleto de la canción lo que hay es una inspiración y un saber hacer por parte de Carl Wagner muy, muy grande, ¿no? Entonces es difícil llegar a ese punto, pero indudablemente para él era muy sencillo. ¡Qué tío! Muy bueno. Me imagino que has traído estas 5 o 6 canciones, pero alguna del Ancho pues también podía haber sonado. Sí, hombre. Sonado, claro. Me gusta mucho, me parece un gran grupo. Sí, sí, claro. Muy bien, Fernando, pues vamos a ver cómo suena esa guitarrilla, ¿no? Vamos a escuchar un temita. Has tenido pues la amabilidad de traerla hasta aquí. Sí, así incluso que, la he afinado y incluso, claro, estoy que lo tiro. Vamos. Así que adelante, vas a tocar una de las canciones de tu nuevo disco, ¿no? Sí, voy a tocar un par, ¿no? Voy a tocar primero una del nuevo disco, así, haciendo un poco de Carl Wagner sin banda, digamos. Vale, pues cuando este quieras. Se llama Perfectly Amazing. Pues dale. It's perfectly amazing, our two to each other in the backyard. Every man's life is a mystery, even when the days are warm. Their marriage is on the rocks, but they can't stop spitting on, spitting on, spitting on, spitting on, spitting on, spitting on, spitting on. Am I nudist in a pipe dream? Am I naked in the midst of winter wind? Whatever happens, whatever may be, I shouldn't carry on like this. As I can't miss it, I can't waste it when something's wrong. You gotta face it, my Amazon footprints, my Amazon footprints, my Amazon footprints, my Amazon footprints, my Amazon footprints. As I went outside, I was grooming dressed, I was playing dumb with a birthmark in the chest, with a four-leaf clover, with a garbage sack. I need a change of scene, or I will always burn. Ahí está. Perfectly Amazing, una de las canciones que están incluidas en el 5º disco de Remate, Safe and Sound, que salió ayer, que ya está pues ahí circulando por todas las tiendas del ramo. Así que ya sabéis, majetes. Fernando, decíamos antes... Nadie me llama Fernando y estoy todo el rato extrañado. Ay, pues disculpa. No, llámame Remate, llámame Remate. Remate. Es que Fernando, o sea, lo único que puedo pensar es un profesor del colegio o una cosa así. Entonces chumbo, me retrotalla a, yo qué sé, a algo que no he aprobado todavía. Vale, pues Remate a partir de ahora. Yo es que todavía pensaba que había distancia entre el nombre artístico y... Y el otro, vaya. Sí. Yo te llamo Remate. La hay, pero no tanta como a lo mejor cabría. Vale. Pues Remate. Gracias. Decíamos antes que hay bastante también diferencia, ¿no? entre Nolan Recordings, tu anterior trabajo, y este nuevo disco. Pues llama la atención, pues, que sobre todo, pues, que este es muchísimo más corto, que las canciones tienen un aire más, más pop, más accesible, distinto. ¿Cómo has llegado hasta allí y por qué? Sí, pues yo sí que creo que es diferente, porque seguramente yo soy diferente. Y entonces las canciones que me surgen son diferentes. Pero sí hay una actitud también, que antes probablemente tampoco la había. O sea, yo en Nolan Recordings di con un disco doble que creo que fue la mejor manera de hacer lo que yo venía haciendo. Y de algún modo yo quería explorar otros territorios, digamos, y llegar a otros sitios con mis canciones, generar otro tipo de emociones y yo también ponerme una serie de riesgos y de aventuras y pasármelo bien. Entonces, las canciones que me iban surgiendo yo creo que me generaban otro tipo de imágenes. Y además también hubo actitud por mi parte de llevarlas a ese sitio donde yo creo que deberían ir, que sí que había que hacer un trabajo, puesto que yo estaba acostumbrado a hacer de un modo, digamos, la grabación de un disco y la puesta en escena, ¿no? Uh-huh. Y sí que pensé un poco, hice memoria, digamos, en mi vida y empecé a sacar a flote música que me había interesado profundamente, pero quizás antes incluso que de ponerme a publicar discos. Y eso es un poco lo que sale a flote, ¿no? Que es como más pop, es como más clásico de algún modo, ¿no? Aunque yo, pues, creo que sin duda es mi disco más genuino, en el sentido de que yo creo que es lo más personal que he hecho, creo. Y de esa música que estaba ahí, pues que me imagino que cuenta, pues, ahí entre tu favorita y forma parte de tu educación sentimental, claro, uh-huh. Pues, por ejemplo. Es que desde los Beatles, o sea, desde cosas muy clásicas, incluso Simon & Garfunkel, cosas así, hip hop, uh-huh. Clásico, tipo de la soul, o soul también, desde Otis Redding hasta Curtis Mayfield, creo que hasta más Curtis Mayfield puede, incluso algunas cosas de Michael Jackson, incluso algunas cosas de Prince que no quedan explícitamente en mi disco, pero para mí son muy importantes para yo haber llegado a ciertas cosas. O sea, se me han aparecido en la cabeza para yo llegar a algunas cosas, ¿no? Y cuando se daba esa revelación, ¿qué sensaciones tenías? Por ejemplo, se te aparece Prince, Curtis Mayfield. Hostia. Bueno, eran cosas que yo venía generando desde hacía tiempo y que simplemente ahora me vi capaz de hacer. No quiere decir que fuera la primera vez que tenía esas sensaciones, pero es la primera vez que me vi capaz de hacerlo. Y era una sensación de abarcar más ámbitos del ánimo que los que yo estaba abarcando antes. Menos acudir a la vida interior y más a un compendio de ánimos que confieren al final, que configuran a la vida de cualquier persona. Entonces yo creo que el disco tiene un desarrollo más cinematográfico en una supuesta biografía, por supuesto con las máximas licencias, porque hablando de uno mismo siempre mientes más que hablando de otros, pero entonces tiene como un comienzo, un desarrollo, un pequeño desenlace y una coda, ¿no? Entonces para mí refleja más una película, una narración completa con sus historias que algo que se circunscribía más a una parcela muy concreta que eran mis discos anteriores, que eran un poco más recóndidos, digamos. En este sentido, quiere decir que has, de alguna forma, has abierto las ventanas, has salido a la calle y te has puesto o te has dejado empapar de todo eso. Y antes sí. No salías de la habitación, por decirlo de alguna manera. De alguna manera extrema sería esa la imagen, digamos. Hombre, evidentemente con matices, ¿no? Pero sí sería un poco eso. Yo creo que paulatinamente fui abriendo la ventana y bueno, se fue un poco desintoxicando ese ambiente endogámico y claustrofóbico. Con Nolan Recordings ya encontré cosas que me han servido y que aparecen ahora. Lo que pasa es que aparecen evolucionadas y aparecen otras cosas que no habían aparecido. Pero sí, la metáfora sería esa, digamos. Uh-huh. Y al final, o desde el principio, sano y salvo, que es lo que significa Safe and Sound. Sí, Bueno, eso se refiere realmente a caer de pie, ¿no? O sea, a haber dado muchas vueltas en aspectos artísticos y personales y no se sabe cómo haber caído de pie, ¿no? No he perdido mi diente de oro y cosas así, ¿no? O sea, yo rebusqué y no había perdido las llaves ni nada, ¿no? Eran otras llaves, pero bueno, tenía unas llaves, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere Safe and Sound, es dar vueltas de campana y ser consciente de que la cabeza te ha dado vueltas y que el coche está siniestro total, pero tú estás sano y salvo, ¿no? Y con esas llaves en el bolsillo que abren puertas distintas, claro. Sí, de hecho es así. He cambiado mucho de casas y ahora estoy en otra y la verdad es que cada vez que estoy en una me gusta más que la anterior, pero nunca ha habido ninguna que no me haya gustado. Esta puerta es de esas además raras que si vas a copiarla en el cerrajero es de esas que te mandan otro cerrajero. Es ese tipo de puertas. Vamos a seguir aquí en la Isla de Encanta, en nuestro programa número 225, escuchando canciones. Canciones como la que va a sonar a continuación, que hoy nos ha traído Remate. Esta es Kimia Dawson. No pasa nada. No hay problema, esa la escuchamos después. Esto es Rise and Shine del propio Remate. Years ago, we didn't know it was only about to rise and shine. And I didn't have a clue about her drawing. It was an open secret, it is mind blowing. Every key is there. Every key is there. Every key is there. Every key is there. Miss Mama with the eyeposh. Miss Mama with the eyeposh. The key is there, the key is there, the key is there, the key is there. Miss Mama with the eyeposh. But I'm not a phony. I'm not a phony. My memory could fail, but I'm not a phony. And I am not clearly at my end. Everyone they dreams that the truth went to the washing machine. And I didn't have a clue about her drawing. It was an open secret, it is mine. Pues ahí está sonando este Safe and Sound, este quinto álbum de Remate, que hoy está aquí con nosotros, a la sombra del cocotero, en la Isla de Encanta. Ya sabéis que si nos escucháis hoy martes, es porque 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo, está en vuestros receptores. También puede ser que nos estéis escuchando ya de domingo a las 7 de la tarde. Bueno, esa es la repetición. E incluso puede ser que nos escuchéis a través de internet, a través de círculobellasartes.com. Vale, de acuerdo. Bueno, pues aún hay más. Si no podéis escucharnos en ninguna de estos tres supuestos, ir a la isla de encanta.es que ahí el amigo Julius colgará un podcast estupendo que quedará para los restos y donde podéis disfrutar de las canciones de Remate en Achique Session, en su nuevo trabajo, y también las que nos ha traído él en su iPod. Así que más opciones, pues ya complicado, ya no os quejaréis. Vamos a ver, Remate. Este nuevo disco es el quinto y es la cuarta discográfica, sí. La cuarta discográfica ya. Habéis preparado, o se ha preparado, una historia promocional muy chula, que consiste en que vas a ir a tocar a casa de cinco personas, me parece, ¿no? Que bueno, cuentan en un sorteo entre los que primero compren el disco, ¿no? Sí. Bueno. Está buena, ¿eh? A mí me apetecía mucho que, asumiendo las obligaciones promocionales de las que no te puedes escapar y que no tienen por qué estar mal a la hora de sacar un disco, hacer otras al menos que le dieran cierta diversión al tema, ¿no? Sobre todo por la gente, porque si no estás siempre viendo las mismas cosas, que está bien, pero esto me pareció, bueno, es una idea común, de más un pilo mía, que partía de otras ideas un poco más locas mías, a lo mejor, pero que luego en la tierra, digamos, se convierte en esto, ¿no? Que es los compradores del disco en la FNAC de Callao, en Madrid, de entre todos esos compradores durante un tiempo que desconozco, salen cinco ganadores y a esos cinco yo voy a darles un pequeño concierto privado en su casa, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me fascinan. Y no va a ser la única que haga, voy a hacer más así, de este estilo. Y, en fin, pues me apetece porque es necesario, más desde un punto de vista profesional, llegar a cuanta más gente mejor, y ya que la gente decida si le gusta tu música o no le gusta, es totalmente respetable, pero se puede hacer de un modo que sea divertido y que se salga un poco de la norma, ¿no? ¿Sabes, no hay fecha todavía para que comiencen estos conciertos ahí a domicilio? Sí, lo tienes claro ya cuando vas a empezar. No, a lo mejor la hay y yo no lo sé, pero no, ayer se puso a la venta el disco el 6 de octubre, calculo 15 o 20 días para dar tiempo a la gente a comprar en masas el disco, claro. Y entonces luego ya, pues, que de esas masas ingentes salgan cinco afortunados o afortunadas a los que yo vaya a dedicarles, digamos, un breve concierto en sus casas. Yo me imagino que te harás cargo de que puedes ver. A mí, desde luego, me parece una historia muy, muy entrañable por un lado, y por otro lado, pues casi con un punto de aventura, de entrar ahí en el salón de un desconocido, ¿no? Sí, sí. Eso es lo mejor. Que te ponga pastitas y té y... Eso es lo mejor. Y a ver qué surge ahí, ¿no? Sí, porque hay cosas que vas conociendo del oficio, pues evidentemente con todos los imponderables que tiene esto, pero vas grabando discos, vas dando conciertos y al final, quieras que no, sí que vas adquiriendo cierta experiencia, pero estas cosas que tienen ese componente de incertidumbre, a mí son las que más me gustan, la verdad. Claro que sí, que si no, pues todos los días lo mismo. Hombre, está genial y afortunadamente yo en todo lo que hago disfruto mucho y de verdad es muy emocionante, pero hombre, el ir a tocar a casa de cinco personas que se han comprado el disco, a sus casas, evidentemente casas que desconozco, salvo que haya algún amigo psicópata que se haya empeñado en ganar el concurso, que no lo hagan porque lo hago gratis en ese caso, tranquilos. Pero lo otro también es gratis, por cierto. Pero me refiero a que ese componente incierto de lo que tú dices, de llegar tal, que normalmente el amigo, vamos, el ganador o ganadora, habrá avisado a algún amigo o amiga, porque claro, claro. Tal, pues eso genera como... Es una situación surrealista que a mí me parece genial. Pues nada, ya contarás. No sé, esto yo creo que merecerá unas líneas en alguna página de internet, algún diario, porque sí. La verdad es que puede dar mucho de sí. Sí, sí, yo creo que al menos va a ser divertido. También Mushroom Pillow, tu nuevo sello, nos ha mandado esta mañana, ayer por la mañana, una nota de prensa en la cual hablaba de una acción promocional con un mimo. Sí. Forma parte de esta... De esta tormenta de ideas de yuppies de saldo que tenemos. Y pues es la misma idea de la que estamos hablando, solo que se culmina con que en la FNAC, donde se venden mis discos, pues hay un mimo sí. que, que este fin de semana, de la primera semana de octubre, o sea, 10 y 11, 11 y 12, no sé exactamente cuándo es, está un mimo en la FNAC. Bueno, como, o sea, la intención que tiene el mimo, digamos, es guardar y velar porque mis discos estén bien puestos y la gente compre los discos y pueda hablar conmigo y en fin, pues estar un poco ahí como de espantapájaros de mis discos, digamos, ¿no? No puedo decir más. Hasta aquí puedo leer. La tormenta de ideas fue, vamos, casi huracán. Fue de chuzos, sí. Sí, ¿no? Bueno, vaya tela, ¿eh? Ahí las estrategias promocionales no conocen límites. Está muy bien, ¿eh? Que si no, pues eso, siempre sota caballero. Hombre, es un poco reírse de eso que tú estás diciendo. Claro. O sea, la estrategia, si miras esto, es un poco cómico. Esa es la intención que tiene, vamos, la verdad. Está bien también, hay que sonreír. Sí, tampoco hay que convertirse en Emilio Aragón, pero hay que sonreír. No, por Dios. En Emilio Aragón no. Sonreír de cuando en cuando. Tiene que haber un límite, sí. Eso es. El límite está en Emilio Aragón. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí a Kim y a Dawson. David, dime que sí. Te digo que sí. Pues vamos a escuchar Roller Coaster de Kim y a Dawson y luego Remate nos comenta el porqué de la elección. You were on my mind at least 9/10 of yesterday. It seemed as if perhaps I'd gone insane. What is it about you that has commandeered my brain? Maybe it's your awesome songs, maybe it's the way. When I look at your face, I can tell that you're not going to be stopping soon or even slowing down. And if we keep up this pace, pretty soon we'll know the name of every kid and every grown-up booking house shows in their town. And if home is really where the heart is, then we're the smartest kids I know. Because wherever we are in this great big world, we'll never be more than a few hours from home. And that's important because I need to travel. I've had this itching in my shoes since I was just a little kid. And before I had a minivan, I rode the Greyhound bus. My mom would say, I hope someday you get paid for being Kim Ya Dawson. And it's not much, but it's enough. I've got my Scrabble game, food on my plate, good friends and family, and now there's you. Understanding why I do the things I do, knowing that you do them too, makes me really happy. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to darkness, imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Trapped in myself, biding my whole day. I'll be your crying shoulder, I'll be love's suicide, I'll be the greatest man of your life. Cause I like going for hikes and riding bikes, playing video games in the middle of the night, and I'll stay up late, and I won't even care that we're getting up early to go to the state fair. I'm gonna ride the biggest ride, it'll be out of sight. Then I'll share an elephant ear with you if you like, because we are alive, so we've gotta live life to the fullest. You spin the bottle and I'll dim the lights for 5, 6, 7 minutes in the closet. You were on my mind at least 9/10 of yesterday. Seemed as if perhaps I'd gone insane. What is it about you that has commandeered my brain? Maybe it's your awesome songs, maybe it's the way you go straight to the top. You're not scared of getting squashed, you know just when to jump off. You are so brave, and then you run to the right. It seems like there's no hope in sight. Then you drop down to the tube that takes you right to level 8. Life is a highway, and I'm gonna ride it in every biggest ups and downs. As long as it keeps going round, it's unbelievable. Life is a highway and I'm gonna ride it, and every day's a winding road. Yeah, my roller coaster's got the biggest ups and downs. As long as it keeps going round, it's unbelievable. Pues así suena Kimya Dawson y su tema Roller Coaster, hoy sonando aquí en La Isla de Encanta por cortesía de Remate. ¿Por qué has traído esta canción? Pues Kimya Dawson me encanta también, y igual que Isabel Pipe, creo que genera una sensación muy grande, en este caso como de fiesta, ¿no? Hmm. Yo creo que parte de un espíritu un poco Jonathan Richman, Mother Lovers y un poco esa comicidad, un poco stand-up music o algo así, uh-huh. que a mí me encanta. Y pues eso, música un poco naif, parece que está hablando y contando cosas muy domésticas, sin el poner la lavadora se convierte en algo de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que a mí me parece que Kimya Dawson me... Es como si ves... Tiene mucho de cómic, ¿no? Es como si lees un cómic, ¿no? Escuchar la música de Kimya Dawson. Esas historias muy narrativas, que las palabras las encaja de una manera inverosímil, y en fin, me gusta mucho, muy uh-huh. divertido, y además eso, que genera una sensación de, como rollo Roberto Benigni, ¿no? O sea, para mí, si Roberto Benigni hiciera canciones pop, sería Kimya Dawson. Uh-huh. Mira, qué cosas. No había llegado yo a conclusiones así, Roberto Benigni. ¿También te molaban Moldy Peaches? Sí, sí, sí, tengo algún disco de Moldy Peaches y me gusta. Y me gusta Adam Green en solitario también. Uh-huh. Pero de algún modo, como que mi favorita de todo eso es Kimya Dawson. Aunque todo está muy guay, ¿no? Pero que... Y guay es la palabra, además, estrictamente adecuada para esto, pero para bien, porque es un poco como... Como todo es guay, ¿no? Es como guiña un ojo a tu vecino reprimido, ¿no? Uh-huh. Es un poco esto. A mí me gusta eso. Lo de guiñar el ojo al vecino reprimido. Está bien eso también. Tiene que ser un espectáculo ahí. Salir al patio y... Bueno, Fernando. Sí. Remate. No, ya da igual. Que se me va la pinza mogollón. Vamos a escuchar otra de las canciones que va, en esta ocasión vas a tocar una de las que va incluidas, atención, en un single que también va a salir dentro de nada, un single de sí, vinilo, ¿no? Va a salir un single 7 pulgadas que contiene el single, la canción single, digamos, de Safe and Sound, A Night in the Forehead, y luego tres que forman parte de la misma sesión de grabación, pero que a la hora de editar el álbum, pues consideré que tenían de algún modo otro tipo de espíritu más... Al final el vinilo se ha convertido en un vinilo alucinado, ¿sabes? Está A Night in the Forehead y tres canciones de su padre y de su madre, pero que al final confieren un espíritu súper festivo. El vinilo es muy festivo. ¿Sabes cuándo va a salir o todavía no está claro? Pues creo que va a salir en breve, vale. Pero la idea es que en primicia lo vendamos cuando empiece la gira. O sea que yo creo que no va a salir antes de un mes, una cosa así. Uh-huh. Ha quedado muy, muy bonito, además, lo que es el diseño y eso. ¿Es un 7 pulgadas? Es un 7 pulgadas, sí. Qué chulo. Queda muy bien. Y enseguida te dejo que toques. Una cosa más. Son canciones de las sesiones de Safe and Sound. Sí. Porque aunque el disco has incluido 11 temas, has uh-huh. decidido incluir 11 temas, había canciones para armar pues también un disco doble en un momento dado, ¿no? Sí, sí. En cuanto al número de canciones, sin duda, pero no... No en cuanto a lo que yo quería hacer, digamos, uh-huh. pero forma de la sesión de grabación se rescatan esas tres que no forman parte del disco, más A Night in the Forehead, forman el vinilo, uh-huh. y luego hay otro par grabadas que me gustan mucho, que no sé qué haremos con ellas, uh-huh. y luego hay algunas más grabadas que no me gustan, entonces no sé lo que haremos con ellas. Es decir, no creo que hagamos nada porque no me convencen, pero... Y luego hay otras por ahí que no sé lo que haré con ellas en general. Muy bien, pues nada, Remate, cuando quieras. Esta es del vinilo y se llama Document of Fake, o sea, un documento chiviado. Dale. Take a picture of me but ignore all the mess. I've cleared off this side of the bed. It looks like a cat, my room said. take a picture of me looking so well. And I will try not to pull a wrong right face. But I drove a hard bargain, let me comb my hair. I'll be holding a book so contemplative. What about a coffee or should I hide my teeth? As I'm over the hill, I was left to sink or swim. Take a picture of me, but ignore all the mess I've cleared off this side of the bed. So it looks like a cab, my room said. I am groom and dress, take a picture of me. I am groom and dress, take a picture of me. Así suena este Document of Fake, que estará incluido, atención, en el próximo lanzamiento de Remate. Será un single de 7 pulgadas con A Night in the Forehead como tema estelar y luego pues tres canciones de las que llegan de las sesiones de este quinto álbum y que pues Remate y su compañía, imagino, también habrá tenido algo que ver en esto, han decidido pues dejar ahí en esas 7 pulgadas que está al caer también. Así sí, queda poco para que salga y sí, por supuesto, es una cosa que convenimos más un pilo y yo totalmente de acuerdo porque nos apetecía que además del álbum hubiera otro objeto, ese objeto evidentemente es musical, pero que también tuviera la connotación del objeto, del álbum, y también tiene un diseño especialmente emotivo, mágico y hombre, y también apetece oír por primera vez música mía en los surcos de una aguja, ¿no? ¿Ninguno de tus discos anteriores había salido no, en vinilo? No, nunca, nunca. ¿Y te gusta el formato, claro? Me encanta el formato. ¿Sigues comprando vinilos? Sí, bueno, muy intermitentemente, pero sí. Sí, hace poco me compré uno de Silver Use, que me encanta, antiguo, vamos, Natural Bridge se llama, y tengo muchos discos vinilos de Bob Dylan o de Lou Reed o de Neil Young o de Prince, o, y me encanta el vinilo, vamos, me encanta. Y fuiste pues cimentando, ¿no?, tu pasión por la música a base de vinilos. ¿Comprabas discos cuando eras más cani? Sí, categóricamente. Sí, de hecho, probablemente la memoria a la que me refería antes con respecto a la inspiración para hacer este disco viene más de discos de vinilo que de CDs, porque yo tenía solo vinilos entonces. Desde el Closing Time de Tom Waits hasta Purple Rain de Prince. Son discos que yo tengo en vinilo, que no he escuchado en CD, porque no lo tengo en CD. Y entonces, y de Fleetwood Mac, el Rumours, son discos que he escuchado mil veces y que me apasionan, y que forman parte de una memoria que se retrotrae más allá de cuando yo empecé a sacar discos. Muy bien, pues a mí también me molan mucho los vinil. Los vinilos los conservo también y los compro siempre que el bolsillo pues lo permite. Claro. La verdad es que yo no sé hasta qué punto será cierto, pero pues dicen que suenan mejor que los CDs. Hombre, para mí categóricamente sí, porque además el disco está grabado en analógico, en bobina, en Safe and Sound, en bobina analógica y mezclado en bobina analógica. Eso, al volcarlo en digital, sigue sonando espectacular, porque la verdad es que eso lo puedo decir sin ánimo de hablar de mí mismo, porque es que el disco está grabado por Paco Loco, no por mí, y suena increíble. O sea, en ese sentido lo puedo decir abiertamente, sin pudor. Pero además, si se vuelca en la pizarra de lo que es el disco de vinilo, pues claro, Yo mismo todavía no tengo en las manos el vinilo, pero estoy deseando tenerlo y fliparlo un poco porque, claro, es como que encajen las piezas del puzzle de una manera alucinante. Has hablado de Paco Loco, de que el disco pues vuelve a estar grabado allí en el puerto de Santa María, ¿no? Con Paco, con Muni también, sí. Y con ahora mismo se me ha ido a Santa al Cielo. Con Guinea Pig. Con Guinea Pig. El mozo que te acompaña también en directo. Sí, Guinea Pig. Guinea Pig, vale. Guinea Pig. Vale, es que yo le hacía otro nombre. Bueno, es que Guinea Pig es su nombre artístico, pero bueno, se llama Pablo Herrera. No, ahí. Claro, claro. Hoy tengo ahí... Estoy liado con los nombres artísticos. Bueno, sino, tampoco te estoy ayudando mucho yo, ¿eh? Con Guinea Pig, Pablo, sí. Pablo Herrera, que habéis ahí hecho una buena piña, por lo menos sí. Este disco y el anterior... pues lo habéis trabajado juntos y también en el directo, ¿no? Me imagino que eso de alguna forma pues ayudará, ¿no? A que las cosas vayan más por su camino, ¿no? Muchísimo. De hecho, mi vara de medir un poco lo que estoy haciendo en general, más allá de la música, es ver un poco las personas que están alrededor mío, y entonces dime con quién vas y te diré quién eres de manera egoísta. Pero es mi forma de medir las cosas. Entonces, en este sentido, la compañía de Paco, la compañía de Muni y la compañía de Pablo Herrera hacen que yo sienta que no debo estar haciéndolo tan mal, porque son gente increíble, con mucho talento, y que enriquece mi música y la expande. La puedo compartir con ellos y son un elemento importantísimo del enriquecimiento y de la salud de mi música. Eso es, vamos... patente. Y además, me gustaría hablar de esto, aunque fuera brevemente. Tienes un disco grabado junto a Muni, sí. Que está ahí, a la espera, de momento, ¿no? Canciones tuyas interpretadas por Muni, que bueno, para nuestra distinguida audiencia, que no sepa quién es, pues una cantante pues de allí, de Cádiz, que tenía un grupo maravilloso que se llama Madden in Flames, y que ella pues tiene una voz también increíble. ¿Cuándo va a salir esto? No sé. Bueno, realmente es eso. Sucintamente explico que desde Nolan Recordings hasta Safe and Sound no es... hay un salto entre medias, que es el disco que yo grabé con Muni, que se llama Somersaults, Vueltas de Campana. Y entonces no tengo ni la menor idea de cuándo va a salir ese disco, pero antes que nunca. O sea, es evidente que saldrá pronto. Es un disco que me encanta y que estoy muy orgulloso de él. Y saldrá en algún momento. Simplemente que este mundo editorial y estas cosas es muy normal. Simplemente que es la primera vez que a mí me pasa, pero es normal tener cosas en el cajón que luego no van a tener el tiempo de edición que cronológicamente responde en su vida real. Pero cuando salga, pues genial. Desde luego que sí. Tengo ganas de escucharlo porque, de hecho, es lo primero que grabé Muni desde... digo así, de forma, pues, colaboraciones aparte, sí. Desde que Madden in Flames se separaron hace por más de 10 años, así que hay mucha mucha curiosidad, la verdad es que sí. Bueno, remate, vamos a escuchar otra de las canciones que nos has traído, aunque sea pues una porción de ella, porque el reloj viene ahí azuzando. De la Soul, cuando la tenga, David. Mess up my mind with the eye patch. Mess up my mind with the eye patch. Mess up my mind with the eye patch. Channeling and sing, so my what bring. What? With that cause and effect, I'm responsible for your diet. Keep it quiet. Yup, I got beats. Stick a stitch on my national fabric. My daughter will speak the Arabic, cause how I live. Levitate to my nation when holding up your nickels. I pile like cumble, so I don't like wrinkles, like green on the pickle. My papes are the up, master of the cabbage patch. Yeah, it's got the latch. So catch the car to hold the rut for my people's reminder. When it makes your path, I'll be the finder of the patch. The cat's tongue slip, he do the die zip. Take the horse to the Jolly Ranch, keep the hush. The good, the bad, and Uncle Tom, beat it, kid. Do the show the the sheep, cause I found a fool when I string the man with the eye patch, the eye patch. Well, I'm walking it, and could you make it go sha-na-na-na? It sniffs good. Punk show disguises while I standing on the wood. I be the end cause the brother holding Glocks is out. I be the end cause the pusher running blocks is out. I be the end cause the kid smoking weed shooting seed, which leads to a girl's stomach being about a half a ton is out. Show the fingerprint and give me good grief for my lumber. Pants were sad cause my license as a plumber. Feel the plug. Yo, something's wrong here. Now give a shout. What's up? I like to give a holler to Big 4-7 off and the no come on. And I bring an incoming to my baby girl Twala in White Plains and all my peoples out in Delaware. Yeah, yeah, yeah. And I like to give a shout out to all those rappers who dissed us on record. And I want to let you know you're still whack. And oh, yeah, I ain't mentioning no names because you might fuck. Hold it. I'm sorry. I didn't know you were going back to that. Pues ahí estaban sonando De La Soul en La Isla de Encanta. Apunte hijopero, rapero, por cortesía de Remate, que hoy pues, nos ha estado acompañando aquí al lado de la chasca, a la sombra del cocotero. Remate, breve apunte sobre tu faceta de fan del hip hop. Pues Clasicón. Sí, pues hace mucho, mucho que me gusta el hip hop y la verdad es que soy muy fan de La Soul. Y es que además esta canción en concreto me apetecía mucho ponerla porque Rise and Shine del disco contiene un pequeño guiño a este estribillo de esta canción. Entonces pues me parece divertido ver una canción que no sé qué año es el disco, pero es el año en el que yo me lo compré y lo escuchaba continuamente y luego tengo muchos discos de La Soul y de otros grupos de rap. También me gustan algunos grupos de hip hop de ahora más raros, ¿no? Uh-huh. Como Subtle o esa onda, digamos, así un poco. Y ese sonido. Es que me gusta mucho también el sonido de esos discos de hip hop, que se samplean cosas de jazz de los 50, de funky, de, uh-huh. Y luego rapean por encima y bueno, suenan increíbles. Las baterías, suenan increíbles. Uh-huh. Las baterías quizás sea lo que más me gusta. Okay. O sea que escuchando hip hop desde hace tiempo, vaya. Sí, no es que lo escuche a todas horas, bueno, en algún momento de mi vida sí, pero ahora a lo mejor no, pero bueno, sí que me gusta mucho y De La Soul en concreto es una debilidad mía, vamos. Bueno, es uno de los grandes clásicos del género. Sí. Claro. Muy bien, Remate, pues ahora sí que sí, nos vamos a ir marchando. Vale. Agradecerte que hayas venido, eso lo primero. Nada, muchas gracias a vosotros, lo primero. Y también que te hayas traído la guitarra y hayas tocado un par de temitas ahí. Sí, pues... además incluso la afiné y todo, o sea, sí, que sí. Me porté bien. Muy bien, muy bien. Nada, que vaya muy bien todo lo que... Muchas gracias. Lo que le toque a este Safe and Sound, que vayan también bien los conciertos cuando empieces con ellos y nada, pues ya saber dónde estamos. Nada, muchas gracias de verdad. Vale. Cuídase mucho. Muchas gracias. David, nos vamos con Get Lost, incluida en Safe and Sound, quinto álbum de Remate que ya está a la venta. La semana que viene, pues habrá más Isla de Encanta, si Dios quiere. Hasta luego. Cuidarse mucho. You could turn the blind eye. You could stop dead and cry. Shall we go for a fight? But I am sure about your swindle, about your rule. I am roaming whatever you choose. We'll throw you the water balloon.